sentir, yo quiero más. No pensar en todo lo que ayer me hizo llorar. Soñar, yo quiero más. Volar y alcanzar todo lo que mi alma quiera sin problemas. Ya. Quiero vivir el momento, creer en mi corazón. Móvil.com.